Se alquilan barcones para un casamiento que se va a hacer. Que se casa la Virgen María con el patriarca, Señor San José. Señor San José, Señor San José. Que se casa la Virgen María con el patriarca, Señor San José. Señora Santana, ¿por qué llora el niño por un por monte y valle pa' la comitiva con rumbo a Belén. Y en la cueva la Virgen María tiene entre sus brazos hermoso clavel. Hermoso clavel, hermoso clavel. Y en la cueva la Virgen María tiene entre sus brazos hermoso clavel. Señora Santana, ¿por qué llora el niño por una? Serena, flamenca de corazón, en esta noche serena, mi copla se hace oración, fandango en noche buena, oh niño le canto yo.